Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas en La Place. Muy, pero muy, pero muy, pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente que escucha el programa Aire Puro en vivo y en directo por la Radio Placeres en el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. No es en vivo, parece que en directo, no, siempre se me confunde eso. Bueno, bienvenidas y bienvenidos al programa 677 del Aire Puro. Recordemos, son 14 años ya de comunicación comunitaria desde la mirada socioambiental. El día de hoy va a ser un programa muy interactivo con muchas, muchas cosas, pero vamos a partir con una entrevista a Joel González. Él es activista de Libres de Alta Tensión y conversamos con él a propósito de los distintos conflictos socioambientales que ocurren en la comuna de Limache. Pasamos por la termoeléctrica Los Rulos, seguimos con el tema del agua y Esval, continuamos con el desarrollo inmobiliario y cerramos con una invitación de esperanza y también de agitación y activación contra el TPP-11. Obviamente, durante toda la entrevista a Joel nos acompañará la música del grupo musical al cual él pertenece, porque recordemos que él es docente de música y el grupo se llama Al Otro Pueblo, y distintas canciones de ese grupo van a estar acompañando la entrevista de quien también es concejal independiente, o sea, candidato a concejal independiente por cupo del Partido Igualdad, disputando un espacio en el Consejo Municipal de Limache. Seguimos con la agitación a la que nos invita a Joel sobre el TPP-11 y distinta información, distintas cuñas, distintos elementos que tratan de incentivar no solo la información, sino que también la conciencia y motivar la acción para agitar contra el TPP-11, salir a las calles, rayar muros, llenar redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Continuamos con, a propósito de compañeros de otros medios de comunicación comunitarios, desde Chalupa al Agua, un espacio radial que nos envían desde Chiloé. Compartimos la lucha que está dando Chiloé dentro, así como Limache tiene distintas causas en los conflictos socioambientales, en Chiloé también hay distintas causas, pero una en particular es compleja, que tiene que ver con la industria energética. Así que póngale atención a las distintas cuñas que van a estar saliendo sobre una campaña que están haciendo por la soberanía de Chiloé. Continuamos rápidamente, nos vamos a unas cápsulas que hicimos con la compañera Violeta, compañera economista, socioeconomista, quien nos hizo una sección de cápsulas que se llama Oikos, y lo que vamos a escuchar esta semana, la que rescatamos esta semana, es Oikos vinculado con la pérdida de biodiversidad, aquello que claramente estaría ahondándose si se firma el TPP-11. Luego de Oikos, continuamos con el decálogo ecofeminista para enfrentar la pandemia. Acá tenemos 10 ideas, 10 invitaciones del movimiento ecofeminista para poder, a través de nuestras acciones, a través de nuestras decisiones y a través de nuestras articulaciones y movilizaciones, poder ir generando los cambios paradigmáticos que se necesitan para habitar de una manera más sustentable y sostenible para las nuevas generaciones y también para los distintos seres con los que habitamos este planeta, para que todo eso pueda tener cierta dignidad y cierta calidad para todos. Esta invitación del decálogo ecofeminista es bastante interesante, así que pónganle oreja. Y vamos a cerrar con otro aporte de Chalupa al Agua. Esto es el manual radial, esto tiene que ver con permacultura, y con una de las de los paradigmas o de las acciones que se pueden estar desarrollando como alternativas al desarrollo, como es el tema del cooperativismo, como es el tema de los huertos, como es el tema de la educación ambiental, de la recuperación de espacios, de la defensa de los territorios, la generación de medios de comunicación comunitario y un largo, largo etcétera. Esto es el programa Aire Puro 677, por la radio Placeres, por la radio Las Quenches, por la radio La Voz de Paine, por la radio Extremo de Reñaca Alto, por la radio La Tue de la Patagonia y por otros medios de comunicación que nos retransmiten y a quienes les agradecemos siempre, siempre. También una pequeña nota del periódico Resumen.cl, que está buscando apoyo para la existencia del medio de comunicación, y ahí también tiramos la gorra para la radio Placeres. Si se anima a apoyar a la radio Placeres, entra a la página web y hay una parte que se llama Ponte con Lucas, así que ahí la pueden hacer súper bien. Esto es Aire Puro, saludo al Checho, saludo a la Mel, saludo a la Lore, saludo a la Anita, saludo a toda la gente que le ha dado vida a estos 14 años de programa socioambiental, diría uno de los podcasts más, como se dice ahora, más antiguos de la radiofonía chilena, comunitaria. Ya, eso, un abrazo, que estén súper bien, se cuidan, hagan Valparaíso, estamos en cuarentena, está desatado nuevamente el virus y claro, la economía por sobre todo. Nos vemos, nos escuchamos. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. La chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos los mal hablados, los mal pensados, los mal vestidos, lo mal portado, lo que queremos, librar al gato que está encerrado. Somos los rotos de mierda, de piel morena y la cabeza negra. Somos los resentidos, fumamos pito y nos gusta el vino. Soy descendiente de los peliendo, pues la cebolla nuestro aliento. Nos reproducimos como la callampa. Soy descendiente de los populachos, mujer caliente y de hombre lacho. Es por eso que ahora en la calle haciendo desorden anda tanto guacho. Somos a quienes nadie les hace justicia. Vivo en un reino de impunidad y de avaricia. Somos a quienes poblacionales, hablo achucha y no tengo modales. Somos los guasos sureños, hablamos mal y tomamos pipe. Soy de los más marginales, aprendimos a nadar en los canales. Juego con la tierra, juego con la calle, que no me enfermo y nunca tomo antigripales. Soy de los más ordinarios, caminamos deformando el diccionario. Bacán, soy cuántica y mortal, de identidad territorial tú no cachai. Siempre yo escucho que mi raza es la mala, que no nos merecemos nada y que no reclamemos nada. Y somos en quienes se sustenta la riqueza, el poder, la tentación de esta psicópata nobleza. Soy la vulgar cultura popular, canto canciones pronunciando muy mal. Soy panfletaria, canción contestataria, porque la música oficial no acepta críticas sociales.

Aire Puro, que cada cierto tiempo les llamamos para que nos cuenten en qué están las conflictividades socioambientales que viven en sus territorios. Ahora nos estamos contactando con él. Hola Joel, ¿cómo está ahí? Hola René, un gusto poder contactarme con los amigos de Aire Puro y con toda la audiencia que va a poder escuchar. Sí, pues, ¿y qué va a poder escuchar, así como si tuviera que hacer una especie de abstract o de resumen de cuáles son como las situaciones socioambientales que se viven en la comuna de Limache en particular y del Valle del Margamarga en general? ¿Cuáles son las conflictividades, cuáles son las características actuales? Mira, voy a tratar de tomar algunos temas que son los que han tenido más cobertura en los medios y quizás pueden resonar un poco más en la memoria de nuestros amigos y amigas que van a estar escuchando. Bueno, muchos deben saber de que hace ya 4 años se aprobó una resolución de calificación ambiental a favor de la instalación de una central termoeléctrica a gas y que en situaciones de emergencia no descrita en estudio de impacto ambiental podía ocupar diésel. Me refiero a la central termoeléctrica de Los Runos. Hace 4 años se aprobó, pero se aprobó bajo condiciones muy estrictas, muy elevadas, y que tenían que ver con un plan de compensación y mitigación sobre aproximadamente unas 113 toneladas de material particulado y la construcción de algunas centrales termoeléctricas, las centrales de monitoreo en norma para tener una línea base, un mayor diagnóstico más exhaustivo, digamos, de la calidad del aire. Esas condiciones la termoeléctrica no la ha podido cumplir y por lo tanto hasta el día de hoy no puede construir. ¿Ya? Ellos tenían que entregar el cumplimiento de estas condiciones con 6 meses de antelación al inicio de las obras. Eso permitió además dar tiempo para presentar algunos recursos judiciales, uno de los cuales fue presentado ante el Tribunal Ambiental, que buscaba justamente invalidar esta resolución de calificación ambiental a favor de la termoeléctrica. Pero lamentablemente el Tribunal Ambiental falló en contra, argumentando en realidad razones de forma más que de fondo, y justificándose en que aún había trámites administrativos pendientes. Efectivamente se refieren a que el Comité de Ministros no ha sesionado para observar y evaluar las observaciones y las reclamaciones dentro del proceso de participación ciudadana que hubo, ¿no? Entonces, como todavía estaba pendiente esa etapa administrativa, el Tribunal Ambiental dijo, bueno, no podemos correr simultáneamente la lista judicial teniendo pendiente el área, la lista administrativa. Por lo tanto, las personas que estaban presentando este recurso de invalidación presentaron un recurso de casación ante la Corte Suprema, ¿ya? Y este día lunes recién pasado fue lo último alegato. Los abogados, la representación jurídica estuvo a cargo de quienes representaron a vecinos de la región, a la Municipalidad de Villa Alemana, Concón, Limache, que a última hora se enteró, porque me correspondió esta casualidad de la vida darle un aviso al alcalde, pero no tenía absolutamente idea de la situación judicial que tenía Los Rulos en la Corte Suprema. Y bueno, y alegaron también la abogada de Servicio de Relación Ambiental y el abogado de Los Rulos. ¿Cuáles son los dos escenarios que se podrían dar? Que la Corte Suprema acoja el recurso de casación y obliga al Tribunal Ambiental a tramitar el recurso de invalidación que rechazó. Esa es una posibilidad. O la otra es que la Corte Suprema desestime el recurso de casación y reafirme el fallo del Tribunal Ambiental y tengamos que esperar entonces a que sesione el Comité de Ministros. Entonces, eso es lo que pasa con respecto al Tribunal Ambiental, a Los Rulos, a la Corte Suprema. Pero tenemos dos conflictos más, uno que tiene que ver con un proyecto de SVAL. Oye, Joel, una pequeña pausa para ponerle una musiquita, ya como cerrando el tema de los rulos y la termoeléctrica, entendiendo que falta esa decisión que se tome para saber cuáles son las acciones siguientes. ¿Hay acciones siguientes después que se resuelva ese plan B que mencionáis tú, como la luz verde? Habría que esperar en realidad, todo va a depender de qué ocurra con la Corte Suprema. Si la Corte Suprema coge el recurso de casación, habría que robustecer los argumentos jurídicos para la tramitación que estará obligado a ejercer el Tribunal Ambiental por mandato de la Corte Suprema. Y lo otro es hacer presentación de la observación y las reclamaciones ante el Comité de Ministros, que sería el trámite administrativo pendiente. Son los dos carriles pendientes. Dale, muchas gracias, Joel, por ponernos al tanto de lo que está pasando con la termoeléctrica, los rulos que se quieren instalar en Limache. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con Joel. Autoridades que buscan su absurdo. cuando se lee poco, se dispara mucho. Radio Placeres 87.7 FM. Hola, soy Jimena Peredo del Colectivo Ciudadano en Defensa de la Pastora. Los saludo desde Monterrey, Nuevo León, México. Un saludo a toda la banda de Aire Puro que transmite en la resistente Radio Placeres. Ya, estimadísimo Joel González, después de una refrescante pausa musical y con cuñas conscientes, yo te interrumpí cuando te ibas a empezar a referir a un segundo conflicto socioambiental que está ocurriendo en la comuna de Limache, que tiene que ver con un particular que administra el agua, como es Sval. Cuéntanos un poquito ese tema. Sí, mira, Sval junto con el MOP plantaron un proyecto acá en Limache que se llama Conducción Reversible Los Aromos con Col. Y en el fondo, ¿en qué consiste el proyecto? Consiste en entubar, de instalar una gran tubería desde la saliente del embalse Los Aromos en la altura de Tabolango, en el sector de Tabolango, y conducirlo hasta la planta de tratamiento de Concol, ¿ya? Pero también desde el río Aconcagua, una tubería que va a conectar con esta otra y llevar agua desde la Aconcagua para llenar el embalse Los Aromos. El problema que tiene ese proyecto es que, bueno, dentro de la lógica corporativa de la empresa, es que es un proyecto indispensable, porque del embalse Los Aromos se surte de agua alrededor de 1.200.000 clientes, ocupando un poco el término de ellos, del Gran Valparaíso. El Gran Valparaíso y el litoral norte, Cuchuncaví, Concón, Quintero, etc. ¿Toda esa gente, todos ellos tomamos agua desde Los Aromos? Así es. Entonces, y también algunos sectores de Alto Valparaíso toman de Peñuelas. Ya. Pero el embalse de Los Aromos es muy relevante para abastecer de agua. Ahora, ha habido otro problema: sequía. Y también porque el saqueo. Agua llega al saqueo, claro, pero el embalse de Los Aromos, el agua que llega al embalse es del estero Limache. Y el estero Limache, una que es por la sequía, otra por el saqueo, y también porque efectivamente el agua que llega al estero Limache a la altura del puente Limache viene desde el canal Waddington, que trae agua desde el río Aconcagua. Pero cada vez está llegando menos agua por acuerdos con la Junta de Vigilancia, y porque además el agua en la Aconcagua principalmente está siendo acumulada en la primera sección, en la primera y segunda sección, donde está Codelco, donde hay alguna central de paso energética y también donde están los monocultivos. Por lo tanto, ya la tercera y sobre todo la cuarta de la sección prácticamente llega nada de agua, ¿ya? Y esa es la gente. Claro. Por lo tanto, desde el estero Limache ya no hay agua que pueda llegar hasta el embalse Los Aromos. Por eso es tan necesario ver la posibilidad de llevar agua desde el río Aconcagua. Pero aún así es súper insostenible esa propuesta, porque ya a la tercera y cuarta sección de Aconcagua ya casi no hay agua, porque toda está concentrada en la primera y segunda sección. Entonces, hay dos dificultades. Una que la empresa Sval se comprometió, nosotros tuvimos una reunión con Sval, a dejar un caudal ecológico para la comunidad de Los Aromos, de Tabolango, para el Parque de la Victoria, para los crianceros, la pequeña agricultura, y resulta que secaron absolutamente todo. No hay agua en este momento. No cumplieron con su palabra, o con su compromiso. Y eso complementando que hace algunos años atrás, Sval profundizó los pozos y terminó secando los pozos de la PR, y terminó, ahora los secaron y ahora le están vendiendo el agua. ¿Cachai? Entonces, negocio redondo. Sval está monopolizando el agua, y hay otros proyectos similares. Igual, hay uno que se llama Romeral, que está en el sector que se llama Pachacama, entre Caldera y Juela, es de la misma característica. Y lo complejo es que este proyecto tampoco ingresó al sistema de evaluación ambiental. Ellos ingresaron a través de una cuestión que se llama declaración de pertinencia, que es prácticamente una especie de carta donde la empresa declara las características del proyecto. Se lo pasa a la Superintendencia de Medio Ambiente, y la Superintendencia de Medio Ambiente lo ve y dice: bueno, por lo que usted describe, no necesita ingresar al sistema de evaluación. Pero resulta que nosotros hemos ido a inspeccionar, y desde lo que se declaró en esa declaración de pertinencia a lo que se está ejecutando en obras, hay mucha diferencia. No hay un plan de manejo autorizado por CONAF, no hubo una intervención de río autorizada por la autoridad, en fin. Por lo tanto, se presentó un recurso de protección a la Corte de Apelaciones buscando que este proyecto ingrese al sistema de evaluación ambiental. Por lo tanto, tú ves que ya tenemos varias crisis de por medio. Oye, aparte que acá, entonces, a ver si entendí bien, porque no soy un experto en el tema, ni mucho menos, pero entendí que el agua que consumimos nosotros en Valparaíso y de ahí para adentro, así como Viña, Quilpué, Vía Alemana, El Belloto, en fin, Limache, El Mue, y seguir para adentro, Quillota y todo, viene desde la cordillera, pero hay distintos usos de por medio antes de que las comunas, que la gente utilice el recurso agua. Parte con las mineras, claramente, porque es lo que está más cercano a la cordillera, donde se ocupa bastante el recurso, y después sigue ya con el tema energético y con el tema de los monocultivos, para después, con todo eso que ya trae de las mineras, con todo eso que ya trae de los monocultivos, recién ahí estar a disposición de la gente. Y lo único que está haciendo Sval es atacar el consumo que ya tiene la gente para seguir parte particularizando el agua, en vez de lo que debiera ser, no sé, pues, yo me imagino así como soñando un estado pensando en un bien común y colectivo, es que hay que bajar las actividades 1 y 2 para poder abastecer y generar el consumo humano. ¿Va por ahí la lectura de estas como tres áreas? ¿Es lo que se debiera hacer junto con quitarle claramente el monopolio a Sval y volver a entregarse a las comunidades? Así, tal cual. Si incluso una de las cosas que nosotros hemos denunciado es que hoy día hay un decreto de escasez hídrica en la zona. Ese decreto de escasez hídrica le da facultades al Estado para expropiar los derechos de agua, poniendo como en relevancia el consumo de agua para la subsistencia, para la vida. ¿En serio? O sea, hoy en día Piñera puede hacer esa cuestión. Lo puede hacer en toda la zona donde hay decreto de escasez hídrica. Y resulta que el Estado, en vez de exigir que en vez de, ¿cómo se llama esta cuestión?, de expropiar los derechos de agua, de exigir que suelten el agua estos tipos que la tienen acumulada, promueve un proyecto de Sval que es absolutamente insostenible, porque lo que hace es buscar la forma de abastecer de agua a algunas comunidades, pero a cambio va secando a otras comunidades. Por lo tanto, es un proyecto que no tiene sentido, es absolutamente insostenible. Claro, ya. Muy, muy bien, ahí tenemos entonces la segunda patita de los conflictos socioambientales en Limache en particular, y que tiene que ver más ecosistémicamente también con el Valle del Marga Marga y el Valle del Aconcagua. Vamos a una segunda pausa musical y volvemos con la tercera patita que tiene la mesa de la conflictividad socioambiental como más potente que tiene hoy en día la comuna. La calle una vez más sujetaba mis pies. Entre carretones, pichangas y perillas de bronce, de las casas más cercanas se escuchaba la radio. Programas del recuerdo, boleros y viejos tangos. El futuro no existía. La vida era morder un pedazo de pan a escondidas. Viejos circos que sería en las mesas del pueblo. Húmedas paredes retenían los sueños, y fotografías de parientes con nombres extraños. Escondidas. Los cerdos son aturdidos con una descarga eléctrica en la cabeza que les deja paralizados, de modo que el matarife pueda colgarles y acuchillarles sin dificultades. En muchas ocasiones, estos animales están plenamente conscientes cuando son acuchillados, o recuperan la consciencia mientras se desangran colgados boca abajo. Maricompuché, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Volvemos en el programa Aire Puro, no me acuerdo si era el 678 o 679. Ustedes lo van a poder ver en el blog airepurovalpo.blogspot.com. Estamos con Joel González, parte de Libres de Alta Tensión de Limache, quien nos está comentando en qué situación está cada uno de los conflictos que se está viviendo en la comuna y en el valle. Pasamos por el tema de la termoeléctrica, seguimos con el tema de Esval, el tema del agua, y ahora vamos con una cuestión un poquito más como urbana, un conflicto socioambiental de características más urbanas que tiene que ver con el desarrollo inmobiliario. Cuéntanos qué está pasando en la comuna de Limache, donde al parecer incluso el alcalde, el municipio habría cuestiones extrañas que podrían dar para pensar en corrupción de parte de las autoridades. Mira, Limache, un poquito de contexto, tiene un plan regulador que es del año 84. Está 84. Actualizado, no tiene una densidad máxima habitacional, ni tiene máximos de altura, ni zonas de edificación o de restricción de edificación de altura, no hay nada. O sea, hoy día ese plan regulador es la manga ancha para que vengan y proliferen todos los proyectos inmobiliarios privados. Es un monopolio. Claro, o sea, de hecho, Limache, hay una asimetría tremenda entre los proyectos inmobiliarios privados, que crecen como que llampa, y los proyectos de viviendas sociales, que hoy día los conjuntos habitacionales son para viviendas sociales, no hay un proyecto desde hace como 12 años. El último que se trató de levantar era un proyecto que se llama Valle de Limache. Vino el ministro Monque, el alcalde, concejales, pusieron la primera piedra, todas las cámaras de televisión, y la empresa se tiró a quiebra y ya lleva más de un año botado con 600 familias esperando y hoy día viviendo en situación de hacinamiento y otro obligado a las tomas de terreno, ¿ya? Entonces, pero en contraposición con eso, tenemos proyectos privados que se pretenden instalar justamente acogidos a este plan regulado. En vista de la denuncia que hizo la gente, el municipio decidió tomar la iniciativa de solicitar al MIMBU el congelamiento de los permisos de edificación, porque la Dirección de Obra Municipal es un órgano que tiene que ver con estrictamente con los permisos de autorización de los planes de edificación, y es como un híbrido, como que administrativamente depende tanto del MIMBU como del municipio, pero tiene autonomía para la fiscalización y también para la autorización de los proyectos, ¿eh? Ahora, la DOM no puede autorizar o rechazar en base a criterios subjetivos, sino que en base al plan regulador comunal. Y hoy el plan regulador comunal vigente del año 84 y permite absolutamente todo. Entonces aquí la inmobiliaria han aprovechado ese vacío y han dejado la patada. O sea, de hecho acá un proyecto que ha sido súper sensible, que se está construyendo subiendo la avenida Colón, a escasos metros del principal cunón verde del Limache urbano, que es Cerro La Huinca, que es parte del corredor biológico de La Campana, son 7 torres, son más de 350 departamentos, que en realidad yo no sé cómo piensan que esto no va a afectar al flujo automotriz, a las matrices de agua, a la evacuación de agua servida. y también presentamos un recurso de protección justamente buscando que este proyecto ingrese al Servicio de Evaluación Ambiental, pero lamentablemente fue desestimado por parte de la Corte de Apelaciones. Que no nos extraña, pues la Corte de Apelaciones, si recuerdas, también falló en contra a este evento de intoxicación masiva en Puchuncaví, y que la evidencia era realmente aduhabista. Y tenemos otro proyecto también que ha sido súper complejo, que es un proyecto que pretende instalarse en la avenida Urmeneta, entre las calles Carrera y Rodríguez, si no me equivoco. Sí, ¿en Urmeneta mismo? ¿Ah? ¿En Urmeneta mismo? En Urmeneta mismo. ¡Wow! Un edificio de 10 pisos, oh, de 9 departamentos. Se pasaron. Esa es la empresa San Isidro. Y ahí, fíjate que yo, con 80 pisos tenían que haber ingresado al sistema de evaluación ambiental, construido en 79. Son más de 60 estacionamientos. Ahí hubo también un recurso de protección presentado a la Corte de Apelaciones, obviamente se rechazó, se acogió el recurso de casación en la Corte Suprema y ahora está también en ese proceso, que muy probablemente se judicialice para largo. Entonces, una propuesta de plan regulador nuevo, pero que estamos ahí en esa situación, porque el congelamiento propuesto por el municipio vence ahora, en marzo, ¿eh? Si no contamos con un nuevo instrumento, digamos, regulador del tema de la expansión urbana, estos gallos van a aprovechar nuevamente de volver a construir acogido en el plan regulador del 84. Pero tampoco tenemos ganas de aprobar un plan regulador que no dé certeza de que está bien descrita la zona de expansión urbana, que se van a reconocer los corredores biológicos. Entonces estamos en una situación súper compleja, porque si lo rechazamos porque está malo, van a aprovechar de venir todas las empresas inmobiliarias a volver a poblarlo con sus proyectos. Pero por otra parte, es responsabilidad también de la comunidad el exigir que el plan regulador cumpla con el espíritu de ciudad que estamos demandando de hace muchos años. Sí, pues, yo me reía y reaccionaba así porque mi familia es de calle Urmeneta de toda la vida, pues. Entonces pensar un edificio en una calle que es una avenida de, no sé, de Plátano Oriental, no sé cómo se llama el árbol, es como súper absurdo, pues, y es como súper absurdo el modelo de desarrollo. Y viéndolo más íntegramente, entiendo por qué algunos hablan de nuevas zonas de sacrificio que se van multiplicando a lo largo del territorio cuando les contamináis el aire, les usáis toda el agua y después se la vendes, y más encima vais generando un desarrollo inmobiliario para quien pueda costear o endeudarse con eso, pero no para las personas que lo necesitan, pues. Hace 12 años que no hay una iniciativa de vivienda social, como dijiste tú, y 600 familias tiradas después de la foto de las autoridades y de la quiebra de la constructora. ¿Cuántas veces no ha pasado esa cuestión con puentes, con hospitales, y los locos se van cagados de la risa, cambian el nombre y listo, parten nuevamente? Así es, y lamentablemente lo que vemos ahora es que las prioridades que toman las autoridades, entre comillas, en estos periodos tienen que ver con una estrategia electoral, o sea, en contraposición con este tema del proyecto inmobiliario de viviendas sociales pendientes. Ni te imaginas todos los proyectos que hoy día se están aprobando y que durante muchos años estuvieron entrampados en la burocracia electoral. Entonces, lamentablemente, estas viejas estrategias clientelares que tanto mal le hacen a la democracia, que socavan a la democracia, terminan generando lazos súper por conveniencia con algunas personas de la comunidad, algunas organizaciones, alguna junta de vecinos beneficiadas. Entonces, lamentablemente, lo que vemos es que es un modelo de chantaje político, de clientelismo, que termina desfavoreciendo el interés común para favorecer los intereses para perpetuarse en el poder de los mismos que nos han seguido cagando durante tanto tiempo. Ay, ay, ay, pobre Limache. Bueno, y pobre Limache, así multiplicado no solo en Chile, sino que en todo el mundo, por el desarrollo del capitalismo salvaje, extractivista, patriarcal, en fin, tiene tantos nombres y connotaciones. Joel, vamos a la última pausa y volvemos con Estaba pensando en qué consulta hacerte y solo se me ocurre pedirte un mensaje de esperanza al final y de redes sociales, a ver si la gente quiere seguir estos conflictos, qué redes o qué movimientos u organizaciones recomendarías. Vamos a la tercera pausa musical y volvemos con el final de la entrevista a Joel González de Libres de Alta Tensión. De banana, de cualquier cosa, cáscara, lo echan en una bolsa y de esa bolsa se pasa para el compost. Y ahí después de ese compost se hace tierra. Esa tierra sirve para echarle a las plantas. Debajo de cada microbasural hay un pedazo de tierra buena. Recicla, recupérala, cuídala. Soy Lucía Sepúlveda de la Red de Acción en Planicidad Chile y estoy escuchando Aire Puro. Y la última parte de la entrevista al compañero Joel, también músico, por si lo quieren escuchar por ahí. De hecho, te voy a pedir que me mande un par de temas para acompañar la entrevista de esta semana en Aire Puro, ¿ya? Al Otro Pueblo se llama la banda, para que la busquen. Joel, así como la música y la cultura en general que ha sido tan vilipendiada con esta pandemia, entrega también una esperanza, un respiro. Palabras finales para la gente que estuvo escuchando esta entrevista vinculada con lo que pasa en Limache y los conflictos socioambientales con Termoeléctrica, con el agua, Esval, y también con el desarrollo inmobiliario gracias a un plan regulador de 1984. Bueno, agradecer Tierra Ney y Aire Puro, porque la verdad es que nunca ha sido muy forzado el estar presente en tu programa. Siempre hemos estado en Aire Puro cada vez que lo hemos requerido y cada vez que hemos necesitado también hacer difusión de nuestros conflictos o de nuestras iniciativas también. Y a los amigos y amigas que nos estén escuchando, que en realidad a veces un gesto solidario con las causas de los territorios basta con seguir las plataformas sociales. Por ejemplo, yo participo en una organización que se llama Libre de Alta Tensión. Nos pueden buscar en Instagram, tenemos una fanpage en Facebook. Siempre estamos subiendo no solamente temas atingentes a nuestra comuna, sino que también, así como los pedimos a la comunidad, también nuestra plataforma difunde los conflictos de otros territorios. Así que estar atentos y ojalá cooperarnos con eso. Y no olvidar que Piñera está poniendo urgencia al TPP-11. Y ahora en marzo va a cambiar la constitución de la mesa del Senado. Vamos a tener gente de la Democracia Cristiana. Puede que esté Yanna Proboste o Jorge Pizarro. Yanna Proboste está en contra del TPP, puede que frene la urgencia, como ya pasó hace un par de meses. Y si está Jorge Pizarro, puede que le ponga toda la pata a la ratificación del TPP-11. Si se ratifica el TPP-11, solamente una advertencia. Pensar en una constitución que refrende el espíritu soberano de la comunidad va a ser muy, muy complejo. Por lo tanto, si es necesario salir a las calles nuevamente para solucionar el TPP-11, hay que hacerlo, porque debe ser el conflicto más relevante que vamos a tener en los últimos años. Es decir, si hay una recomendación de agitación, las compañeras y los compañeros que son diseñadores, los músicos, artistas, de repente los que hacen espacios de formación en colegios, en distintos espacios, agitar el tema del TPP-11, porque es una supraconstitución, pues, así como órdenes que tiene que seguir un país soberano, porque es un tratado que amarra para las mega industrias y las transnacionales los beneficios y no para los pueblos ni para los territorios. Así que bien, me parece súper buena la invitación a estar atentos con el tema del TPP-11, y no me cabe la menor duda de otros esfuerzos más que va a hacer el capital para tratar de quedarse con todo. Ya lo tiene casi todo, pero quieren todo. Estimado, un abrazote, que le vaya muy bien. Yo sé que va de candidato a concejal por Limache, así que todo el éxito para usted y para la comuna. Muchas gracias. Mira, el éxito va a ser justamente tener espacios de soberanía ahí donde se toman las decisiones, sea yo o sea quien sea, pero que ese sea el criterio principal. Así que muchas gracias. Un abrazote, que estés bien. Chau, chau. Un abrazo grande. Chau. Justificando la existencia, porque el mundo está lejos con la televisión prendida, escuchando aquella estúpida canción. Y no está bien creer que

fomentar el consumo de cercanía adaptado a los ciclos de la naturaleza y sustituir los sectores productivos más contaminantes. Es necesario establecer mecanismos para que la producción y distribución estén arraigadas en el territorio, sin depender de la rentabilidad monetaria, garantizando su accesibilidad y sostenibilidad. 2. Una reforma urgente del sistema fiscal para que sea progresivo, justo, verde y ecofeminista. 3. Reconocer el derecho al cuidado como un derecho fundamental universal en todos los niveles, tanto público como comunitario, sacarlo del ámbito privado y doméstico y de la responsabilidad exclusiva de las mujeres, que los vienen realizando de manera gratuita e invisible. Se debe garantizar la corresponsabilidad del trabajo doméstico y de cuidados entre todas las personas, la sociedad y el Estado. 4. Reorganización socioeconómica de nuestro sistema productivo, orientándolo hacia una economía de los cuidados que priorice las tareas necesarias para el mantenimiento de nuestras vidas y evite su mercantilización. Un nuevo equilibrio social que corrija las desigualdades por razón de sexo, género, raza, clase, diversidad funcional, orientación sexual o identidad de género, con una redistribución y democratización del trabajo productivo y reproductivo, que sea indispensable y necesario. 5. Justicia antirracista y decolonial. Los territorios del sur global y sus saberes son expoliados desde hace siglos, perpetuando el desequilibrio de poder y legitimando la violencia hacia estos colectivos de forma sistémica. Es necesario atajar el racismo estructural, revertir estas dinámicas y ubicar los límites de cada posición para hacer ante un común contra la dominación colonial, capitalista, racista y patriarcal. No habrá justicia climática sin justicia decolonial. 6. Abogar por una dieta sana, ecológica y sostenible, sustentada por la soberanía alimentaria y la implementación de la agroecología, en donde el papel de las mujeres siempre ha estado muy presente y vinculado a esto, compatibles con el respeto de la naturaleza y animales no humanos. La experiencia y demandas en materia de igualdad de colectivos de mujeres rurales deben ser escuchadas. No podemos seguir manteniendo las prácticas de la agricultura y ganadería intensivas ni asumiendo prácticas que agudicen las desigualdades. 7. Garantizar servicios y suministrar esenciales, agua, comida, saneamiento, energía, vivienda digna y el derecho a la educación pública de calidad, incluyendo la educación para la sostenibilidad, la educación ecofeminista, la educación para la paz, educación sexual, la justicia restaurativa, la interculturalidad y empoderamiento de mujeres y hombres como ciudadanos y ciudadanas globales. 8. Garantizar el derecho a la salud física, ambiental, comunitaria, sexual y mental. Esto exige una sanidad 100% pública y universal, protección ante la contaminación, impulso a la atención primaria, a la medicina preventiva y a la salud pública, como a la educación respetuosa con la diversidad de identidad de género y relaciones sexoafectivas bajo la lógica público-social comunitaria en detrimento de la lógica de mercado. 9. Ciudades y pueblos sanos y habitables, con especial cuidado a las periferias, donde se priorice la participación comunitaria y no organizando el trabajo y el consumo en función del capital y en oposición y disociación con la naturaleza. Deben ser entendidas como espacios comunes, producidos y reproducidos por quienes los habitan. Lugares inclusivos y saludables que prioricen la coexistencia intergeneracional y la proximidad de espacios naturales. Una movilidad sostenible que prime la cercanía, el uso peatonal y en bicicleta, y también en el transporte colectivo, basadas en una economía no lineal sino circular, que cierre ciclos. Y 10. De este decálogo ecofeminista para actuar ante la pandemia, sociedades libres de violencias machistas y racistas que garanticen los derechos humanos de todas las personas, especialmente de quienes los ven amenazados de manera especial, mujeres, personas LGTBQ+, migrantes, habitantes del sur global, personas amenazadas por defender el territorio. Para Chile y todo el mundo,

Los transgénicos, hoy, hoy, hoy. Hoy presentamos Transgénicos, posibles riesgos en la salud. Recientemente, en la Sierra Norte de Oaxaca y Puebla, se ha encontrado maíz contaminado con transgénicos. Ante el peligro que ello implica, comunidades de campesinos y ambientalistas han exigido que se modifique la ley de bioseguridad aprobada por el Senado. Debemos exigir que se garantice nuestro derecho a la información, se proteja nuestra gran variedad de seres vivos y ante la falta de certeza de los efectos que puedan causarnos, nos avisen qué alimentos contienen transgénicos para que podamos decidir si los consumimos o no. Los transgénicos son organismos cuya estructura interna ha sido modificada artificialmente, ya sea por introducción o bien mediante eliminación de material genético. Esto es, el hombre ha modificado la información que contienen las células de esos nuevos seres vivos. En este programa hablaremos sobre los posibles riesgos de emplear transgénicos. Como su uso es reciente, hacen falta muchos estudios para determinar su impacto. La innovación tecnológica se está adelantando a la investigación científica que nos ayude a conocerlos mejor. No se tiene la seguridad sobre estos nuevos alimentos, pero se sabe que los transgénicos pueden ser tóxicos. Cuando en Estados Unidos se descubrió que los tacos de la marca Taco Bell y otros productos de consumo humano contenían maíz transgénico del llamado Starlink, los retiraron inmediatamente del mercado, lo que ocasionó grandes pérdidas a la empresa. El maíz transgénico Starlink, patentado por la empresa Aventis, había sido autorizado en Estados Unidos solamente para consumo animal y prohibido para el ser humano. Este caso demostró lo difícil que es separar los granos transgénicos de los convencionales o normales. También se teme que, al comerlos, puedan producirnos alergias. O que simplemente no nutran como su contraparte no manipulada genéticamente. Se sabe que pueden contaminar otras especies. Lo que desconocemos es qué puede ocurrirles a estas o a los seres vivos que se alimentan de ellas. En muchos cultivos transgénicos ya se está viendo que se requieren cada vez más químicos como fertilizantes o plaguicidas. También se teme que los microorganismos del suelo puedan ser dañados por desechos agrícolas de estos organismos genéticamente modificados. Pero vayamos por partes. Hay alimentos transgénicos, entre cuyos ingredientes se encuentran organismos genéticamente modificados. Desde 1995, las transnacionales comercializan 22 variedades de canola, soya, algodón, maíz, papa y jitomates transgénicos para consumo humano en México, ya sea como materia prima para producir aceites y harinas, o bien jarabes empleados en alimentos procesados tipo conservas, panes, tortillas, alimentos de bebé, cereales, refrescos y cervezas. Todo sin que nosotros lo sepamos. El problema es que mezclar proteínas extrañas que nunca hemos comido en alimentos comunes podría producir peligrosas alergias con síntomas que van desde fiebre, erupciones en la piel, diarrea. A

económicamente para seguir sosteniendo el medio de comunicación resumen.cl, como también la misma radioplaceres.cl, se súper agradece. Así que ahí vean resumen.cl y también recuerden la invitación a la agitación contra el TPP-11, eso dentro de las noticias de lo que está pasando en esta angosta y larga faja de tierra llamada Chile. Thank you.